Abajo, suavecito para arriba, suavecito para abajo, suavecito para arriba, sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, todas las mujeres lo bailan bomba, todos los hombres lo bailan bomba, todas las radios lo ponen bomba, la discoteca lo ponen bomba, toda la gente lo baila bomba, pero todo se acaba, acaba, y acaba, acaba, acaba, acábalo, y acaba, acaba, acaba, acaba, acábalo, acaba, acaba, acaba, acaba, acábalo, y acaba, acaba, acaba, acaba, acábalo. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con 5 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y empezamos con los resultados del fútbol en la Liga MX, la liga de primer nivel de fútbol en México. Y pues ya tuvimos la jornada número 7, se está jugando, pues la jugada es la jornada número 8 este fin de semana. Entonces, bueno, no este fin de semana, perdón, hasta el siguiente fin de semana, porque hay un break por ser fecha FIFA, donde las selecciones generalmente requieren a sus participantes, a sus jugadores participantes, y pues se toman un break de las ligas de cada país. Entonces, pues comenzamos con la Liga MX y los resultados de la jornada 7 que ya se dieron este fin de semana. Uno de los resultados fue el América contra el Guadalajara. El Guadalajara lo aplasta 3-0 al América. Y no nada más eso, sino que se vio muy mal el América jugando en su cancha, en el centenario, en donde dicen que están festejando su centenario. Y realmente se esperaba más de ellos. No pudieron con el Guadalajara en el Superclásico Nacional de México. Entonces, pues vámonos a otros resultados, porque le podría seguir dando al América todo el día, pero realmente fue el Guadalajara el que jugó bien, habló menos que ellos, habló menos que el América durante la semana antes del partido, y realmente se mostró que estaban ansiosos por demostrarse cuando se enfrentaron al América para callarles las bocas al entrenador y a todos sus jugadores sobre todo. Entonces, en la jornada número 7, comenzó el viernes pasado con el partido Tijuana contra Pumas, donde Tijuana, el super líder, le gana 1-0 a los Pumas y jugó muy bien también. Por lo que me dicen, yo no pude ver el partido, aunque si le ganaron a los Pumas, pues tuvieron que haber ganado bien, jugado bien. En el siguiente encuentro se enfrentó Necaxa contra el Querétaro en un partido que era clave para la supervivencia en el primer circuito, sobre todo por parte del Necaxa, que quería pues acercarse al Querétaro, y le gana 2-1. De esta forma, Necaxa sube su porcentual a 1 punto y empiezan a temblar los que están en la parte baja de la tabla porcentual, porque ya pues de aquí para arriba, como dicen, todo va a ser si sigue ganando, pues va a estar muy difícil para equipos como el Querétaro, como Morelia, como hasta el Cruz Azul se va a ver involucrado, el Atlas, aunque el Atlas está jugando bien, pero estará involucrado en esas cosas del descenso. Entonces, en otro partido, los Tigres y Veracruz empatan 1-1, con eso de que Veracruz ha estado chillando últimamente a que los árbitros no le marcaban, pues les marcaron y empataron en su partido 1-1. En otro partido, Cruz Azul y Atlas quedan 1-1 en un partido que realmente debió de haber sido para Atlas. Cruz Azul empata en los últimos minutos o en el último minuto. Y realmente pues se merecía más el Atlas, pudo haber anotado un par de goles. Y al final se enfrentaron los dos entrenadores en lo que fue una batalla de palabras durante las entrevistas que les hacen en una ronda de prensa al final de los partidos. Entonces ahí se enfrentaron diciendo que uno se puso a jugar muy defensivo, que era lo que decía Tomás Boy, el entrenador de Cruz Azul, y lo que decía el profe del Atlas, el entrenador del Atlas, era que básicamente pues que no le decía a nadie eso, nadie le había dicho algo parecido, nadie que haya ganado algo que haya sido importante en el fútbol de México como entrenador, entonces que no le preocupaba mucho de qué era lo que decía el entrenador del Cruz Azul. Bueno, en otro partido, Pachuca y Monterrey empatan 1-1. Morelia y Toluca empatan 2-2. Puebla le gana 3-0 al Chiapas. Y Santos Laguna le gana 1-0 al León. En este partido, León tuvo 2 expulsados. Entonces, pues con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Tijuana está en primer lugar. Todavía así, señores. Los Xoloscuincles siguen hasta arriba con 16 puntos, seguidos por el Pachuca con 13. Otro importante equipo está en tercer lugar, los Tigres con 13 puntos. Que por cierto, se dio algo muy curioso en el fútbol mexicano en cuanto a la situación de Alan Pulido, que regresó finalmente a jugar en México. Estaba jugando en Grecia desde el 2014. Y básicamente pues se le había negado ya participar de cualquier equipo porque había tenido problemas enfrentando al grupo de caballeros, o así se proclaman estos los dueños de los equipos en México. Y lo que pasa es que hay un pacto entre ellos de no permitir que un jugador que los desafíe o que no acepte sus reglas juegue para otro equipo dentro de México. Entonces básicamente les niegan hasta la participación en la selección nacional. Entonces pues la verdad está bien que el Guadalajara, que necesitaba un delantero, lo compró, le compró la media carta que le pertenecía a Tigres, según Tigres, y le compró la otra mitad al equipo en Grecia, que ellos también fueron a FIFA y demostraron que ellos eran dueños de la carta de Pulido. Y entonces compró las dos partes y ya se hizo de los servicios del jugador. Parece ser que va a ser que compró los derechos completos, porque en algún momento se decía que nada más habían comprado la opción a compra de parte de Tigres, pero parece que no es así, que es completamente su jugador ahora. Y pues como les estaba diciendo, bienvenido a que se puedan arreglar estas diferencias antes de que jugadores mexicanos que habían sido invalidados para jugar en México puedan regresar y todavía jugar para diferentes equipos, dependiendo de que si son buenos, ¿no? Porque recordemos que esto fue lo que le pasó a Denigris cuando básicamente lo bloquearon de jugar en México, al hermano que no jugaba, me refiero a otro que se fue a Grecia y que murió allá, o bueno, murió de un ataque al corazón por tener ciertos defectos congénitos. Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces los Tigres en tercer lugar con 13 puntos, seguidos por Morelia con 12 puntos. En cuarto lugar, el América en quinto con 11 puntos. Los Pumas en sexto con 11 puntos. Guadalajara en séptimo con 11 puntos. Y Atlas con 10 puntos está en octavo lugar. Después sigue Puebla con 9. Monterrey con 9. Querétaro con 9. Cruz Azul con 8. Toluca con 7. Necaxa con 7. Veracruz con 6. Santos Laguna con 5. Chiapas con 4. Y León con 4. Bueno, los partidos para la jornada 8 serán, como les decía, en dos semanas. En una semana y media. En el fin de semana del 10 y el 9. Entonces, el 9 de septiembre sería Veracruz contra Pachuca. El 10 será Cruz Azul contra América. Monterrey contra Tijuana. Morelia, Tigres, León, Atlas, Guadalajara, Chiapas. Necaxa, Santos Laguna. Y el domingo serán Pumas contra Querétaro y Puebla contra Toluca. Y pues eso es todo por el fútbol de, pues de México, de la Liga MX. Ha sido un buen torneo hasta ahorita. Realmente pues hay muchos equipos que se están levantando la mano como diciendo, pues yo puedo competir y puedo ser campeón en este torneo. Y pues ya veremos si le alcanza a Guadalajara en este caso, porque están jugando bien ahorita, pero recordaremos que no han tenido mucho gol y básicamente nada más tienen a un goleador que tiene 3 goles, y de ahí pues déjenme contar, porque básicamente es el único que está anotando de su equipo. Y bueno, para que nos vamos, por eso contrataron a Alan Pulido, por eso lo están promoviendo, para que ya me supongo yo que en el siguiente partido lo van a meter como delantero, y vamos a ver si funciona el experimento. Bueno, pues entonces vámonos a lo que es la Copa MX. Básicamente esta copa también va a tener un break en su, bueno, en los grupos, en todo lo que venían haciendo. La jornada 6 va a ser hasta dentro de 2 semanas. Esta sí, porque básicamente la fecha FIFA comienza desde ahorita para que los jugadores se puedan reportar a sus selecciones. Entonces, bueno, básicamente pues no hay actividad hoy, pero la jornada 6 se va a jugar el 13 y el 14 de septiembre, con los partidos siendo el 13... varios partidos como el Atlanta Celaya, Morelia Murciélagos, Dorados Puebla, Santos Laguna contra Veracruz, Venados contra Zacatecas, y el 14 sería Chiapas contra Guadalajara, Toluca contra Tijuana, Leones Negros contra Corastepic. Y bueno, eso es todo. Como ya saben, ya les he dado a ustedes los equipos que todavía siguen peleando por pasar a la siguiente ronda de este torneo, que es pues bastante largo como para hacer un tipo Copa del Rey mexicano. Pero bueno, parece ser que cada primero y segundo lugar de cada grupo, y son 8 grupos, van a pasar a formar los 16 en octavos de final. Entonces pues ya veremos cómo sale eso. Realmente los únicos que ya clasificaron son el Puebla y el Querétaro en el grupo 8, porque Dorados está eliminado. En otro grupo, el Juárez ya clasificó, ya no lo alcanza ni el Veracruz ni Santos Laguna. En el grupo 6, pues los 3 todavía tienen posibilidad. Obviamente todo dependerá de qué sucede entre Tijuana y Toluca, y si empatando es suficiente para que estos dos equipos, tendrían que empatar como con un marcador de 2-2 para que los dos pasaran sobre el Lobos BUAP. Pero bueno, creo que todavía así nada más le alcanzaría al Toluca para pasar si empataran Tijuana y Toluca. Entonces pues ya sabremos si pasa Tijuana, si pasa Toluca. Lo más seguro es que el Lobos BUAP ya pasa, porque pues obviamente el partido que queda en ese grupo nada más es entre Tijuana y Toluca. Entonces Lobos BUAP está clasificado en primer lugar hasta ahorita de ese grupo 6. En el grupo 5, el América ya está clasificado con 12 puntos. En el grupo 4, pues Alebrijes Oaxaca se puede ya contar entre los clasificados, ya sea en primero o en segundo, porque nada más se enfrentarán Morelia contra Murciélagos, y dependiendo con un empate, pues realmente nada más empataría en puntos el Morelia, pero no Murciélagos. Entonces ya pasa el Alebrijes Oaxaca. En el grupo 3, Cruz Azul ya clasificó en el primer lugar. Y en las tenemos que ver quién clasifica en segundo. En el grupo 2, Chiapas ya clasificó. Y será cuestión de ver si clasifica. Bueno, Chiapas y Guadalajara ya clasificaron, porque a los dos les falta un partido y tienen más puntos que los Cafetaleros de Tapachula. Entonces ya nada más será cuestión de ver quién queda en primero, si Chiapas o Guadalajara. Y en el grupo 1, León ya clasificó, porque igual que en los otros grupos, Atlante y Celaya se enfrentan, y aunque empaten o gane uno o el otro, se colaría uno o el otro, pero en el empate no lo pasan a León los dos equipos. Entonces pues pasaría en primero o en segundo León. Entonces León ya está clasificado. Bueno, pues eso es todo por la Liga MX, y seguimos con el fútbol de primer nivel, pero ahora nos vamos al otro lado del charco, a Europa, a ver cómo le fue a los equipos en la jornada número 2 en la Liga Santander. Estaba viendo el partido de Barcelona contra el Athletic Club en un replay, como le dicen acá, y realmente estuvo bastante cerrado el partido. Barcelona tuvo oportunidad de hacer un par de goles, pero no los hizo, y al final casi les empatan. Entonces fue un buen partido, pero realmente cerrado. El Athletic Club le puso muchas ganas, pero no tuvieron la suerte que cayera el gol a su favor. Entonces otros resultados que se dieron el viernes pasado fueron: el Español empata 2-2 con el Málaga, Real Betis empata 0-0 con el Deportivo La Coruña, Real Sociedad el sábado le ganaba 2-0 a los Osasuna, Eibar le gana 1-0 al Valencia, Real Madrid le gana 2-1 al Celta de Vigo, Leganés y Atlético de Madrid empatan 0-0, Las Palmas le gana 5-1 a Granada, el Sporting de Gijón y Alavés empatan 0-0, y como les decía, Barcelona le gana 1-0 al Athletic Club, y Sevilla y Villarreal no se hicieron daño, empataron 0-0. Entonces la tabla se ve de la siguiente forma: en primer lugar están Las Palmas con 6 puntos, mejor diferencia de gol de goleo que el Barcelona, pero no por mucho tiempo. En segundo lugar está el Barcelona con 6 puntos. Tercer lugar está Real Madrid con 6 puntos. Después viene en cuarto Sevilla con 4, Sporting de Gijón con 4 en quinto, Deportivo La Coruña en sexto con 4 puntos. De ahí se viene Leganés con 4, Eibar con 3, Real Sociedad con 3, Málaga 2, Alavés 2, Villarreal 2, Atlético de Madrid 2, el Español con 1, Osasuna con 1, Real Betis con 1, Granada con 1, y en el fondo están Celta de Vigo, Athletic Club y Valencia con 0 puntos los tres equipos. Entonces, en la jornada número 3 en la Liga Santander en España será la siguiente: la Real Sociedad se enfrenta al Español el viernes que viene. Bueno, dentro de, como estaba diciendo, una semana y media. Entonces esto es el 9 de septiembre, Real Sociedad se enfrenta al Español. Después el sábado 10, Celta de Vigo contra el Atlético de Madrid, Real Madrid contra el Osasuna, Málaga contra Villarreal, Sevilla contra Las Palmas, Barcelona contra el Alavés, y el domingo sería Sporting de Gijón contra Leganés, Valencia contra Real Betis, Granada, Eibar y Deportivo La Coruña contra el Athletic Club. Y todo esto el 11 de septiembre. Bueno, me refería a los partidos que van a ser el domingo dentro de una semana y media. Bueno, pues eso es todo por la Liga Santander, que es el fútbol de primer nivel en España. Y pues, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa? Ahorita les cuento qué es lo que ha pasado en las diferentes ligas, sobre todo pues las noticias que no nos llegan tanto de lo que ha pasado con los jugadores, lo que pasa en España, que están entrenando y sucediendo nuevas cosas en el Barcelona, en el Real Madrid, si sigue James en el Real Madrid, qué va a pasar con él. Todo eso, ahorita que regresemos, les voy a dar un poco más de eso. Y obviamente todo lo que respecta al mundo deportivo en las ligas mayores de béisbol, en básquet, que pues prácticamente con el torneo olímpico en donde Estados Unidos gana el oro, pues se acabó por ahorita, hasta que empiece la temporada regular de la NBA. No habrá más noticias. Y pues obviamente siempre está la NFL con sus cosas. Hoy ya comienza la jornada número 4 de la pretemporada, que es básicamente el último juego donde ya no juegan ni uno de los titulares. Básicamente los titulares jugaron en la semana 3 y la semana 4 es básicamente ya nada más para ver a los que van a ser posiblemente o cortados o se ganan a un puesto en ese último partido. Entonces, bueno, el punto es que los titulares no juegan y comienza hoy entre un partido entre los Pieles Rojas de Washington contra Tampa Bay. Pero bueno, todo esto y más, les tengo más noticias al regresar después de esta pausa. Canciones, dame razones para vivir. Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. Y así, en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino. Y solo tú, solamente quiero que seas tú. Yo pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre, siempre, siempre, siempre contigo. De canciones, mil emociones son para ti. Tú, lo que soñé en mi vida entera, quédate en ella y hazme sentir. Y así ir transformando la magia de ti en un respiro del alma. Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Te pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre contigo. Ya no quiero más espacio.

8:35 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos con los resultados de fútbol y toda la información concerniente al balompié. Y bueno, les estaba diciendo los fichajes que se han dado en el Barcelona y en el Real Madrid. Por lo menos esa es la idea de mejorar tu equipo. Aunque a veces pues no se puede contratar exactamente a la gente que uno esperaba. Y en cuestiones de pues de este tipo, el Manchester United y el Real Madrid se han enfrentado varias veces para conseguir o para vender jugadores el uno al otro, o para ganarle la partida uno al otro. Y este ha sido el caso esta vez, en que pues Manchester United le gana pues el pasar del Paul Pogba, que se va del Juventus, y los dos equipos lo querían. Le gana el Real Madrid la jugada y pues ya parece ser que ya es jugador allá en el Manchester United, y pues que va a ser uno de los jugadores consentidos de Mourinho, que está ahora ya ya está a cargo de los Red Devils ahí en Inglaterra. Otro jugador que se fue a Inglaterra fue Claudio Bravo, que era el portero chileno que jugaba en el Barcelona como titular, y pues parece ser que se fue porque le ofrecieron más dinero en el Manchester City. Y como sabemos, el entrenador Josep Guardiola anda buscando jugadores para mejorar la calidad de su equipo allá en Inglaterra, y pensó que este era uno de ellos, uno de los que él necesitaba, así que lo contrató y ya se fue, ya se le acabó su tiempo ahí en Barcelona. Parece ser que no quería salir. O no, bueno, dice aquí que sí, que quería salir, aunque pues yo pienso que no, porque le fue muy bien allá en Barcelona, ganó todo con el equipo, pero parece ser que quería más dinero, y eso sí, pues está un poco difícil con tantos jugadores de calidad en el Barcelona. Entonces bueno, pues ya se fue, y no sé, qué bueno que tiene la oportunidad de ganar más dinero, y qué lástima que pues se pierde de todas las cosas padres que podría haber ganado todavía con el Barcelona. Y hablando del Barcelona, pues vamos a hablar de Josep Maria Bartomeu, que es el director deportivo del Barcelona. Y parece ser que tiene entre sus manos muchas cosas que tiene que hacer para mantener al equipo como está. Y una de las cosas es pues seguir contratando los servicios de Leo Messi, de Luis Suárez y de Iván Rakitic. Rakitic. Pero el punto es que parece ser que que tiene que contratarlos a ellos a unos contratos más largos. Sobre todo pues a Messi, ¿no? Que me imagino que va a querer contratarlo hasta que termine de jugar. Fue una de esas cosas que tiene ganas de hacer en este mercado que se abre ahora, que es después del mercado estival, pues es el de las contrataciones bomba que acaban de pasar. Pero una vez que se baje el furor por todas las cantidades de dinero que fueron cifras récords, pues en muchos casos como Pogba lo fue, pues entonces ya podrá rehacer los contratos de estos jugadores. Pero sí hay jugadores que llegaron al Barcelona a través de cambios. Uno de ellos es Paco Alcácer, que viene de Valencia, y parece que va a ser uno de los jugadores que necesitaban. Recordaremos que ellos querían contratar a delanteros, pero no se les estaba dando porque pues no veían el futuro. Cualquiera de los delanteros en el mundo pues diría que es un lugar muy difícil para jugar como delantero, porque tienes a los tres mejores delanteros del mundo, y pues tú para jugar pues tienes que ser todavía mejor que ellos, ¿no? Pero o que hubiera algún lastimado, etcétera, etcétera. Pero entonces este jugador llega al Barcelona, y pues veremos si puede hacer las cosas que le está pidiendo Luis Enrique, que es básicamente aportar con su calidad. Otros de los jugadores que llegaron fue, por ejemplo, André Gómez, que es un centrocampista, Alex Vidal, que es un lateral, Umtiti, que ya está jugando como defensa, es un buen defensa. Otros jugadores, bueno, también con la salida de Claudio Bravo, pues les llega un portero que se llama Silesen, o su apellido Silesen, que básicamente es un holandés jovencito que acaba de llegar. Y pues veremos cómo les va. Otro que ya tendrá mejores oportunidades, pues ese es Arda Turán, que pues básicamente no podía participar hasta más. Si hago cuentas, hace creo 6 meses todavía tenía algún tipo de cláusula que no podía participar, o bueno, hace 6 meses comenzó apenas a una de las dos. Pero pues ya tendrá más oportunidad, ya será el regular en esta temporada, y pues ya lo veremos. Arda Turán pues es un centrocampista, y recordaremos que era uno de los mejores cuando estaba jugando en el Atlético de Madrid, uno de los mejores centrocampistas en España. Aunque pues el jugador sea turco, ¿no? Otro jugador que también llega para el Barcelona es Denis Suárez, que es otro mediocampista o centrocampista, como les dicen allá en España. Y bueno, pues esto es todas las contrataciones. Pues está Alcácer, que como les decía, es un delantero que llega a ser pues lo que ellos querían, lo que necesitaban, que era un cuarto delantero, con todos los jugadores que se les ha ido a otros equipos que decidieron que pues no podían jugar por delante de los tres magníficos, Messi, Suárez y Neymar, pues preferían irse a otros equipos. Y pues llega Alcácer que bueno, es exactamente lo que ellos querían, que es pues un delantero que pueda ayudar en los momentos en que no estén alguno de esos otros tres jugadores en la cancha. Otro portero que también ya fue subido al primer equipo se llama Masip, o bueno, por lo menos así pienso yo, porque nunca lo había visto, entonces tendría que asegurarme bien si es un nuevo jugador o si realmente nada más lo subieron del equipo bajo. Por lo que dice rápidamente, sí, estuvo en el Barca B, en el Barcelona B, y pues acaba de subir con eso de que ya perdieron a sus otros dos, a Claudio Bravo y antes de eso a su otro titular en, ¿cómo se llamaba? Su exportero, que ya hace un año no juega para ellos. Pero bueno, entonces estas son las noticias de allá, de los jugadores con los que se hicieron el Barcelona. También pues el Real Madrid, que se le fueron un par de jugadores, como les estaba diciendo yo, tuvieron dificultad contratando a jugadores porque se les daban muy caros. Pero pues parece ser que bueno, que se consiguieron a Musa Sissoko, los del Real Madrid. Entonces pues ya esperemos que rinda pues lo que tiene que rendir, porque realmente lo estuvieron persiguiendo entre varios equipos, y pues realmente entre el Inter de Milán, la Juventus, el Chelsea, todos estos se lo estaban peleando. Y bueno, fue otro de esos jugadores en que pienso yo que se pagó demasiado en dinero por lo que era el jugador, pero con eso de que pues lo tenían varios pues varios equipos, pues fue así que finalmente puede salir. Estaba jugando para el Newcastle y parece ser que no también se lo ganaron al Real Madrid y va a entrar al Tottenham. Yo pensaba que había llegado al Real Madrid, pero está en el Tottenham. Le ha ganado por una cantidad de 30 millones de libras nada más en lo que es el pago a su ex equipo. Sobre eso pues le van a pagar su salario, ¿no? Pero bueno, son los jugadores que, como les estoy diciendo, pretendía el Real Madrid y le siguen ganando la partida. Esto era pues hace unas horas que fue proclamado que es oficial, que juega para el Tottenham y no para el Real Madrid. Yo me había quedado con la idea de que se iba al Real Madrid, pero no, le acaba de jugar chueco el Tottenham y se lo ha ganado al Real Madrid. Bueno, pues otro de esos equipos que querían contratar a un delantero o a un centrocampista y lo logran con este Sissoko. Y como les dije, el mercado de traspasos está bastante pesado. Muchos equipos han estado pagando demasiado dinero por jugadores que tal vez en otros tiempos no se hubieran pagado tanto. Y sin embargo, pues ahí tenemos a los mexicanos que también están saliendo hacia el extranjero, como el caso de Salcedo, el jugador de Chivas, que se fue a la Fiorentina. Acaba de estar en fue presentado la semana pasada en el Fiorentina y ya estuvo en su banca en el último partido, en el que Fiorentina le gana 1-0 al Chievo el 28 de este mes. Entonces ya en ese partido, ya que estoy hablando de ese partido, anotó Sánchez, que es un colombiano, que es su compañero de equipo, y básicamente dice que ya son muy buenos amigos. Obviamente tienen el lenguaje y se nota que se cayeron bien. Y bueno, pues eso es todo por esa parte, por los jugadores mexicanos que han salido nuevamente al extranjero, aparte de los que ya teníamos y de los que ya todo el mundo conoce. Y bueno, sigamos entonces ahora con la Bundesliga, los resultados del fútbol de primer nivel en Alemania. Se ha jugado la jornada número 1 con el Hoffenheim empatando 2-2 con el Leipzig. Hertha le gana 2-1 al Friburgo. Mönchengladbach le gana 2-1 al Bayer Leverkusen de Chicharito. Wolfsburgo le gana 2-0 a Augsburgo. Colonia le gana 2-0 a Darmstadt. Dortmund le gana 2-1 al Mainz. Eintracht Frankfurt le gana al Schalke 1-0. Hamburgo le gana a Ingolstadt, empatan 1-1, perdón. Y el Bayern asesina al Werder Bremen 6-0. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. En el primer lugar está Bayern con 3 puntos, seguido por Wolfsburgo con 3, Colonia 3, Hertha 3, Dortmund 3, Mönchengladbach con 3 y Eintracht Frankfurt con 3. Con un punto siguen Hoffenheim, Leipzig, Ingolstadt y Hamburgo. Y con 0 puntos está el Bayer Leverkusen, Mainz, Friburgo, Schalke, Augsburgo, Darmstadt y Werder Bremen. La siguiente jornada, la jornada número 2, será hasta el 9 de septiembre, que empieza y transcurrirá hasta el 11. Entonces el 9 jugará Schalke contra el Bayern, Bayer Leverkusen contra el Hamburgo, Eintracht Frankfurt contra el Darmstadt, Friburgo contra el Mönchengladbach, Ingolstadt contra el Hertha, Wolfsburgo contra el Colonia, Leipzig contra Dortmund, Werder Bremen contra Augsburgo y Mannheim. Y bueno, estaba viendo si en el partido de Mönchengladbach, en el que le gana 2-1 al Bayer Leverkusen, había podido anotar el Chicharito, porque pues estaba anotando que en la Copa de Alemania, y bueno, no anotó, nada más anotó por el Bayern Leverkusen el Pohjan Palo, así se llama ya no voy a decir nada porque es un nombre que se presta para muchas bromas. Por el Mönchengladbach anotó Hahn en el 45 y en el 90, ya cuando se terminaba el partido, en el 90 más 4 anotó Strobulte. Entonces pues ahí está, parece ser que hubo un problema en el 85. Instilt es el que anota en el 85 para el Mönchengladbach. Bueno, eso es en el partido del Bayer Leverkusen. Y en otro partido en el que Eintracht Frankfurt gana 1-0 al Schalke, el que anotó el gol en el minuto 3 fue Meyer. Y bueno, estaba yo viendo si de casualidad alguno de los mexicanos que juega aquí pudo haber anotado, pero pues no se ve ni siquiera que haya jugado. Con eso de que el entrenador de este equipo pues no tiene mucho amor por el jugador mexicano, Marco Fabián, parece ser que no lo mete, no lo mete a los partidos, así es como lo tiene bloqueado. Y bueno, pues así déjelo el entrenador este croata, que todavía sigue ardido por lo del mundial cuando México le ganó a Croacia 3-1. Bueno, pues eso es todo por el fútbol de primer nivel en Alemania, la Bundesliga. Vámonos rápidamente a Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia. Y los resultados para la jornada número 3 son los siguientes: Mónaco le ganó 3-1 al PSG. Esa sí es novedad. En otro partido, Saint-Étienne y Toulouse empatan 0-0. El Bordeaux le gana 1-0 a Nantes. Bastia y Caen jugaron y Caen le gana 2-0 al Bastia. Metz le gana 2-0 al Angers. Montpellier y Rennes empatan 1-1. Winamp le gana 2-0 al Nancy. Niza y Lille empatan 1-1. Dijon le gana 4-2 a Lyon. Y Marseille le gana 2-0 a Lorient. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Mónaco está en primer lugar con 7 puntos. Winamp en segundo con 7. Niza con 7 en tercero. Lyon con 6. PSG con 6. Caen con 6. Metz con 6. Y Bordeaux con 6. Después en el noveno lugar está Toulouse con 5. Y en décimo está Saint-Étienne con 4, Marseille, Rennes, Lille, Montpellier, todos ellos con 4. Y en el fondo están Dijon, Bastia, Nantes con 3. Y en el verdadero sótano está Angers, Lorient y Nancy con 0 puntos cada uno. La jornada número 4 va a ser la siguiente en Francia. El PSG se enfrenta, y todos estos partidos, como he dicho ya, son el 9 y 10 y 11 de septiembre, o sea, no este fin de semana, sino el que viene. PSG el viernes 9 jugaría contra el Saint-Étienne. Lyon y Bordeaux el sábado abren las actividades. Después viene Angers contra Dijon, Bastia contra Toulouse, el Winamp contra el Montpellier, Lille contra Mónaco, el Lorient contra Nancy. Después el domingo sería Nantes contra Metz, Rennes contra Caen, Niza contra Marseille. Y pues esto es todo por el fútbol de primer nivel en la Liga 1 de Francia. Bueno, vamos al calcio italiano, a la Serie A, el fútbol de primer nivel en Italia. Y para la jornada 2 se dieron los siguientes resultados: Cagliari y Roma empatan 2-2, Genoa le gana 3-1 al Crotone, Fiorentina le gana 1-0 al Chievo, Sampdoria le gana 2-1 al Atalanta, el Pescara le gana 3-0 al Sassuolo, Torino le gana 5-1 al Bologna, Udinese le gana 2-0 al Empoli, Inter y Palermo empatan 1-1, Napoli le gana 4-2 al AC Milán con un partidazo y dos tarjetas rojas en el equipo de Milán. Y la Juve, la Vecchia Signora, le gana 1-0 a la Lazio. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Génova está en primer lugar con 6 puntos, la Juventus también 6 puntos en segundo, Sampdoria con 6 puntos en tercero. Pues con 4 puntos vendría Roma, Pescara, Napoli. Con 3 puntos está Torino, Chievo, Lazio, Fiorentina, AC Milan, Udinese, Sassuolo, Bologna. Y con un solo punto está está Palermo, Cagliari y el Inter. Y en el fondo estarían Atalanta con 0, Crotone con 0 y el Empoli con 0. La jornada 3 es de la siguiente forma: la Juve comienza el 10 jugando contra Sassuolo, el Palermo contra el Napoli y el 11 sería Bologna contra el Cagliari, AC Milan contra el Udinese, Atalanta contra el Torino, Chievo contra el Lazio, Génova contra Fiorentina, la Roma contra el Sampdoria y el Pescara contra el Inter. Y el lunes 12 sería Empoli contra Crotone. Y eso es todo por el fútbol de primer nivel en Italia. Bueno, pues ya que dimos todas esas noticias, les voy a dar fácilmente. Se hizo el sorteo de la Champions League. Ya tenemos a los grupos que van a jugarse la Champions League de este año. Como les estaba diciendo, habían jugado partidos de clasificación para ciertos equipos para meterse apenas a este que es la fase de grupos. Y bueno, los grupos quedan de la siguiente forma: en el grupo A está el Arsenal, el PSG, el Arsenal de Inglaterra, el PSG de Francia, Basilea de Suiza y el Ludogorets, que debe ser ruso. En el grupo B está el Napoli de Italia, también el Benfica de Portugal, Besiktas de Rusia y Dinamo Kiev también de Rusia o de... vamos a ver dónde es. Porque me pone de mal humor. En el grupo C está Manchester City, Mönchengladbach, Barcelona y Celtic. Ahora sí que no le tocó nada fácil, pero bueno, parece ser que es de Ucrania, es el equipo Dinamo Kiev. Y es que sí, está difícil atinarle sin que te especifiquen los países a los que pertenece cada uno de estos equipos. Como le estaba diciendo, hay muchos grupos, muchos equipos, y es difícil tener el país de cada uno de estos. En el grupo D está el Bayern, el PSV, el Atlético de Madrid y el Rostov. Ahora sí que le tocó difícil al PSV. Pues ahí tiene un finalista del certamen pasado, que es Atlético de Madrid. Y pues Bayern, que fue prácticamente, se puede decir, que el tercer lugar de la fase pasada, y se tiene que medir con los dos. Aunque recordemos que el PSV casi deja al Atlético de Madrid afuera. Se tuvieron que ir a penales en esa eliminación directa en la que empataron sus dos partidos y se fueron a penales, y básicamente un penal de diferencia fue lo que le dio el Atlético de Madrid el pase. En el grupo E tenemos al Tottenham, al Mónaco, Bayer Leverkusen y al CSKA de Moscú. En el grupo F tenemos al Dortmund, Real Madrid, Legia y Sporting. En el grupo G está Leicester, Club Brujas, Porto y Copenhague. Ahora sí que le tocó fácil al Leicester, porque le pudo haber tocado muy difícil, pero bueno, digamos que con el Porto y puede ser que pueda acceder a la siguiente fase, si es que puede ganarle al Club Brujas el Copenhague. En el grupo H está Lyon, la Juve, la Vecchia Señora, Sevilla y Dinamo Zagreb. Y bueno, pues todas las actividades comienzan el 13 y el 14 de septiembre. Comienza pues el Barcelona contra el Celtic, Basilea contra el Ludogorets, Bayern contra el Rostov, Benfica contra el Besiktas, Dinamo Kiev contra el Napoli, Manchester City contra el Mönchengladbach, PSG contra el Arsenal y el PSV contra el Atlético de Madrid. Todo eso el 13, el 14 jugaría Bayer Leverkusen contra el CSKA o CSKA Moscú, Club Brujas contra el Leicester, Juventus contra el Sevilla, Legia contra el Dortmund, Lyon contra el Dinamo Zagreb, Porto contra el Copenhagen, Real Madrid contra el Sporting y Tottenham contra el Monaco. Y pues eso es todo por la Champions League. Ahorita que regresemos de una pequeña pausa musical, pues les voy a decir qué más en el deporte, pues en todo el deporte, pero sobre todo, en la NFL, donde cosas muy curiosas le han pasado a dos quarterbacks de dos equipos importantes. Y bueno, todo lo que acontece con los partidos de pretemporada. Bueno, no le cambies, estás escuchando lo mejor del deporte. Y ahorita regresamos. Fácil esperar que tú me quieras, a que esperes que algún día yo te vea. Yo daría toda mi vida por mirarte y mi muerte porque un día me quisieras. Tú puedes ser la luz de mi camino. Prometo estar contigo hasta que muera. Simplemente, solo dame una esperanza, que yo sin verte te daré mi vida entera. Amor del alma, en el silencio de mi oscuridad te veo. Tú eres linda, tú eres buena y tú eres santa, y eso es justamente lo que yo deseo. Amor del alma, ¿qué me importa si jamás he de mirarte? Si es más fácil esperar quieras, que yo sin verte te daré mi vida entera. Amor del alma, en el silencio de mi oscuridad te veo. Que eres linda, que eres buena, que eres santa, y eso es justamente lo que yo deseo. Amor del alma, ¿qué me importa si jamás he de mirarte? Si es más fácil esperar que tú me quieras, que yo sin verte te daré mi vida entera. Que yo sin verte te daré, amor del alma. Amor del alma. Amor del alma.

valías y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de raíz. Y yo sé. ...9:14 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, estamos hablando también, antes de pasar a la NFL, de los jugadores que podrían ser nuevos jugadores en el Real Madrid. Y bueno, pues parece ser que ha sido un mercado de fichajes o de transferencias muy callado para el Real Madrid. Parece ser que de todos los jugadores que quería agarrar, pues no se le ha dado mucho los nuevos fichajes al Real Madrid. Lo que sí está sucediendo en el Real Madrid es que nadie sabe si el partido del sábado pasado habrá sido el último para James Rodríguez. Lo que pasa es que, bueno, se ha hablado tanto de su salida que ya no se sabe si es verdad. O sea, cada vez que se le pregunta, parece ser que ya es una cosa definitiva el que James salga la temporada que viene por la parte, pues por la puerta de enfrente, porque pues él ha dicho que no quiere ser suplente, que está para ser titular en los partidos. Y parece ser que Zidane tiene la puerta abierta para que salga cuando quiera, ¿no? Entonces, con eso ya dicho, pues James sí llegó a jugar en el último partido que tuvo el Real Madrid. Y bueno, muchos se preguntan si eso habrá sido el último partido del colombiano con el Real Madrid. Este partido que enfrentó al Real Madrid al Celta de Vigo. Y que básicamente los madrileños ganaron al final, pero apretadamente. Y pues yo recuerdo que James entra en la segunda mitad y como el segundo cambio. Entonces realmente es una situación en que ya parece ser que ya las dos partes están de acuerdo en que James dejará al Real Madrid. Aunque pues hasta ahorita todo es una bola de diretes, porque pues primero salen diciendo que pues James es un jugador del Real Madrid, que siempre se contesta igual, pero realmente parece ser que sí, que sí saldrá, ya sea este miércoles, porque hoy es el último día de transferencias. Si no se da hoy su transferimiento, pues podrá ser entonces hasta la siguiente temporada. Pero bueno, sea como sea, parece ser que él está buscando una casa en Turín, por lo que se especula que va a ser jugador de la Juventus. Yo no sé si esto se llegue a concretar, pero sería un buen fichaje para la Juve y tendría más chance de ser titular en la Juventus que en el Real Madrid, donde parece ser que ya hay jugadores que le llenan el ojo a Zidane, al entrenador, y que están por encima de lo que él le puede ofrecer al francés con su juego, ¿no? Y con su actitud, porque a veces pues se ha dicho, ha sido muy específico en lo que quiere, lo que no quiere, y pues no se ha puesto a pensar que realmente era una oportunidad de oro lo que tenía. Y bueno, las cosas se acaban y pues lo más seguro es que veamos salir a James en un momento más del Real Madrid. Como les digo, o sea, no sabemos si será este miércoles o se tendrá que esperar, porque bueno, en Europa pues me imagino que ya se cerró la ventana de transferimientos, ¿no? O sea, supongo que a esta hora pues ya se acabó, pero bueno, nunca se sabe si ya tiene un nuevo equipo y todavía no sale eso a las noticias. Pero bueno, según esto había también jugadores que el Real Madrid estaba persiguiendo o que estaba buscando firmar, como Ezequiel Garay y Munir, el Haddadi, que bueno, que pueden ser jugadores que lleguen de Valencia, pero bueno, era de las cosas que se podían ver o no ver. Ya nos veremos qué cosas son las que realmente sucedieron este miércoles. Otros dos jugadores que estaban siendo ligados era para el Sevilla, Las Diarra y Gary Medel, el Bulldog chileno. Parecía que ellos eran dos opciones para estar en el Sevilla. Y bueno, cosas así. No hubo mucho el día de hoy que pudiéramos estar informando, aparte de eso, que pues dicen que ya está buscando hasta casa en Turín James. ¿Será que se va? ¿Será que se queda? La verdad, quién sabe con esta telenovela que se está dando en Madrid, y pues que es el protagonista James Rodríguez y Zidane. Lo cierto es que Mourinho parece ser que todavía no estaba listo para tirar la toalla. Él quería contratar aparte del jugador que le quitó al Real Madrid en Pogba. También quería sacarles a Gareth Bale. Y pues parecía que el equipo Real Madrid lo tenía bajo contrato a Gareth Bale. Pero a Mourinho, pues en ese intento suyo de hacerse de jugadores, lo estaba tentando a ver si había una cantidad de dinero que fuera suficiente para este jugador, para que se fuera con él a los Red Devils. Yo creo que no se va a dar, por lo menos no para esta temporada. Y yo estar equivocado, podría ser que ya es jugador. Pero bueno, no ha salido la noticia y hasta entonces, pues todavía jugador Gareth Bale de Real Madrid. Y pues les voy a decir la lista de jugadores que sí están en el Real Madrid hasta ahorita y sus números, porque pues básicamente es difícil de saber, ¿no? Entre los porteros pues está Keylor Navas con el número 1, obviamente, y está Casilla, que también es portero, pero pues no es Iker, es el Quique Casilla, él con el número 13. Después está Pacheco con el número 25, Sergio Ramos con el 4, y bueno, ya de ahí se vienen el resto de los jugadores del Real Madrid. Parece ser que hubo un problema aquí con mi información, no puedo accesarla. Entonces pues vámonos a un pequeño corte musical y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. Ahorita que pueda pues descubrir qué es lo que está pasando con el sistema. Estás escuchando Lo Mejor del Deporte, no le cambies. Ahorita regresamos en cuanto le arregle este problemilla que tenemos. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de porque todo solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. De la noche con 26 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y seguimos con la información deportiva. Sobre todo les estaba dando los números de los jugadores del Real Madrid antes del problema técnico que tuvimos, pero aquí están finalmente pues tenemos a Keylor Navas con el 1, Rafael Varane con el 2, Pepe con 3, Sergio Ramos con el 4, Rabio Coentrao, que pensamos que iba a salir de el Real Madrid porque tenía ofertas para jugar en Italia, pero todavía sigue ahí con el 5, Nacho con el 6, Cristiano Ronaldo con el 7, Toni Kroos con el 8, Karim Benzema con el 9, James Rodríguez con el 10, Gareth Bale con el 11, Marcelo con el 12, Kiko Casilla con el 13, Casemiro con el 14, Dani Carvajal con el 15, Lucas Silva con el número 16, Álvaro Arbeloa con el 17, Lucas Vázquez con el 18, Modric con el 19, Jesse con el 20, Kerisev con el 21, Isco con el 22, Danilo con el 23, Iarra con el 24 y Pacheco con el 25. Y pues lo que pasa es que hay ciertos jugadores que han sobrepasado a Rodríguez, a James Rodríguez, por ese lugar que él tenía con el número 10 en la media cancha. Y es que están jugando muy bien Isco, Iarra, Kiko Casilla, Casemiro, todos esos jugadores que Jesse, todos ellos están jugando bien y parece ser que ya se ha decidido. Aparte de que Modric, que llegó como un jugador que podría ser transferible, pues se ha vuelto en un titular en la media cancha, y pues son demasiados jugadores para que James esté de titular todo el tiempo sin darle resultados. Y bueno, parece ser que ya con eso es suficiente y tendrá que buscarse un nuevo equipo. Bueno, pasamos de ahí a lo que es la NFL, el partido de pretemporada entre los Redskins de Washington y los Buccaneers de Tampa Bay ya terminó. Ganaron los Redskins con un marcador de 20-13. Y parece ser que al final los Buccaneers, los Bucs, están tratando de, pues, de regresar y batir a los Pieles Rojas, pero pues una corrida, un touchdown de corrida por parte de Mac Brown pone a los Pieles Rojas en ganar su último encuentro de pretemporada, y pues ahora sí esperar lo que se viene, que realmente va a ser lo bueno de esto, que es la temporada oficial, que empezará el 11, me parece el 11 de septiembre, si no me equivoco, o por lo menos ahí es cuando juegan los Vaqueros contra los Gigantes de Nueva York. Entonces, bueno, los partidos, los últimos partidos de pretemporada son los siguientes: mañana jugará Jacksonville contra Atlanta, Tennessee contra Miami, los Gigantes de Nueva York contra Nueva Inglaterra, los Jets de Nueva York contra Filadelfia. En otro partido, Pittsburgh se enfrenta a Carolina del Sur, Indianapolis se enfrenta a Cincinnati, Buffalo contra Detroit, Chicago contra Cleveland y Dallas contra Houston, Green Bay contra Kansas City, Los Ángeles contra Minnesota, Baltimore contra Nueva Orleans, Denver contra Arizona, Los Seahawks, contra Oakland y San Diego contra San Francisco. Todos estos partidos el martes, o sea mañana, todos más o menos a la misma hora, entre 7, 7 y media, 8 de la noche. Los únicos que sí serán tardes, el de Denver contra Arizona, Oakland contra Seattle y San Diego contra San Francisco. Y pues ya después de eso, pues a prepararse a lo que será la liga regular en su, pues en lo que se viene, en la primera jornada. Pero lo más importante son las noticias sobre los quarterbacks que no van a estar, y es que se lastima un jugador de los jugadores que esperamos ver como titular en los Vikingos. Se les lastimó su quarterback estrella y estará fuera toda la temporada, porque se lastimó de una forma, bueno, estaban indicando que podría haber perdido la pierna el jugador Bridgewater, que básicamente pues es algo que no le deseo a nadie, pues porque básicamente dice que se le rompió los ligamentos de la rodilla y se separó la parte del fémur del resto de la pierna. Entonces, pues en otras palabras, básicamente se separó la pierna en un entrenamiento, en una jugada que nadie le pegó, o por lo menos eso es lo que se ha dicho, y pues va a estar fuera toda la temporada. Otra de las noticias que se dio, bueno, el otro quarterback que se lastimó fue Romo, de los Vaqueros de Dallas, en lo que era su tercer partido de pretemporada, que se jugó el jueves pasado. Se enfrentó Dallas a los Seahawks, a Seattle, y en la tercera jugada del partido, en una de esas situaciones en que no se puede controlar, pues salió corriendo Tony Romo con el balón y se estaba barriendo, que es básicamente cuando se rinde el quarterback para que no le peguen, y llega un jugador por atrás y le pegó de los Seahawks. Obviamente la pierna también se le atoró en lo que es pues el campo de los Seahawks, que es artificial, y pues obviamente no tiene ese resbale que hubiera sido lo natural en esta situación. Entonces todo eso le pega en la espalda del jugador a Tony Romo, y lo saca y estará fuera de los bueno, le rompió un hueso en la espalda, entonces estará fuera de los partidos de Dallas por lo menos de 4 a 8 semanas. O sea, depende de quién le preguntes. Hay gente que todavía pensaba que Tony Romo podía jugar el primer partido de la temporada, pero pues como han salido más noticias, parece ser que es algo más serio, que va a tener que usar un aparato médico que le restringe el movimiento en la espalda para ver si puede sanar ese hueso que se le rompió. Entonces pues esperemos que, por lo que es Dallas, pues no se preocupen mucho, porque el jugador que es el backup, que es también un rookie, se llama Dak Prescott, ha estado jugando muy bien en estos partidos de pretemporada. Muchos han dicho que realmente se ha robado la pretemporada. Tiene 5 pases de touchdown y 2 touchdowns por corrida, que él obviamente corrió y anotó por su cuenta. Entonces básicamente tiene 7 anotaciones en 3 partidos y pues tiene como 450 yardas y como 11 pases incompletos de, no sé, unos 45 pases. Entonces, 45 o 50 pases, esto será. El punto es que tiene muy buen récord, un rating muy impresionable o muy impresionante de 138 punto y algo, que es bastante alto. Entonces parece ser que él va a ser el que va a comenzar la temporada como quarterback estrella de los vaqueros de Dallas. Entonces pues ya veremos cómo les va a los vaqueros con esos jugadores. La verdad ha sido una cosa increíble. Recordemos que la temporada consiste de básicamente 16 juegos para cada equipo y la pretemporada de 4, y ya se han jugado 3. Básicamente en el tercer partido de pretemporada, todos los jugadores que van a comenzar o que son titulares en sus equipos tienen un partido en el que juegan la mayor parte del, bueno, digamos por lo menos una mitad dentro del tercer partido, pues para irse aflojando, para ir viendo detalles de último minuto. Y es por eso que se lastimaron muchos jugadores que eran importantes para sus equipos, pero nadie más que Tony Romo para los Cowboys y Bridgewater para los Vikingos de Minnesota. Bueno, los resultados de esos partidos de la tercera jornada de la pretemporada son los siguientes. Los Delfines le ganaron 17-6 a los Falcons de Atlanta. Los Seahawks le ganaron 27-17 a los Cowboys. Este partido estaba empatado a la mitad, que era básicamente la que jugaron los principales de los dos equipos. Los titulares están empatados 10-10, me parece, a la mitad. En un partido que jugó muy bien Dak Prescott y que anotó un touchdown antes de salir, comenzando la segunda mitad. Bueno, el viernes jugó los Patriotas y le ganaron 19-17 a las Panteras de Carolina. Jugó Brady, y como sabemos pues Brady no va a estar con ellos los primeros 4 partidos de esta temporada, pero bueno, eso ya son noticias viejas. Los Redskins le ganaron 21-16 a los Bills. Steelers le ganan 27-14 a los Santos de Nueva Orleans. Los Buccaneers le ganan 30-13 a los Browns. Los Packers, los empacadores, le ganan 21-10 a los 49ers. Y en partidos que se jugaron el sábado pasado, los Chiefs le ganan 23-7 a los Bears. Eagles, a las Águilas, le ganan 33-23 a los Colts. Los Ravens le ganan 30-9 a los Leones de Detroit. Los Giants le ganan 21-20 a los Jets de Nueva York. Los Titanes le ganan 27-14 a los Raiders. Los Broncos le ganan 17-9 a los Rams. Y en partidos que se jugaron el domingo pasado, los Vikingos le ganan 23-10 a los Chargers. Los Tejanos le ganan 34-24 a los Cardenales. Y los Jaguares le ganaron 26-21 a los Bengalíes de Cincinnati. Pues eso es todo. Bueno, casi todo por la NFL. Básicamente la única otra noticia es que después de una pelea muy pública y muy fea, pues los Cargadores de San Diego finalmente firmaron a su primer selección colegial, Joey Bosa, que es un defensive end. Y pues básicamente le dieron todo lo que él quería, que era 17 millones de un bonus por firmar el contrato. 17 millones de dólares, suponemos, por una firmita, en un contrato que es básicamente un contrato de 4 años, y en total sería, si llega a jugar los 4 años, llegaría a pagarle 25.8 millones de dólares al jugador, Joey Bosa. Entonces, pues esperemos. Muchos dicen que bueno, que llegó, que estaba muy emocionado, que está en forma porque se mantuvo haciendo ejercicio. Pero pues, ¿qué esperaba? O sea, por tanto dinero que se hubiera puesto a engordar y a ver la tele, pues no. Entonces, bueno, pues está listo y la verdad se ve muy confiado de que va a poder jugar, aunque no ha tenido ningún entrenamiento con pads, o sea, con las protecciones hasta el momento en todo lo que va de la pretemporada, y pues ya nada más tendrá este último partido, el cuarto juego de pretemporada, para poder jugar un poco de tiempo regular antes de la temporada regular. Pues ya veremos cómo le va al Joey Bosa. Esperemos que juegue bien para su equipo, que realmente no sé cuándo le vayan a perdonar todas las cosas que se dijeron en Instagram, que se dijeron en las noticias, porque básicamente por ahí lo sacaron sus enojos el uno con el otro. Bueno, vamos rápidamente a lo que es el béisbol de las ligas mayores. Los Dodgers le ganan, bueno, van ganando 10-8 a Colorado. Están en la baja de la novena. En otro partido que está en la alta de la novena, Pittsburgh y Chicago, los Cubs le ganan 6-4 a Pittsburgh. En el fondo de en otro partido que está en la 11th inning, van empatados los Yankees, van empatados 4-4 con Kansas City. En otro partido que es final, Detroit le gana 3-2 a los White Sox. Otro partido que ya también terminó es Boston, que le ganó 8-6 a Tampa Bay. En otro partido, Texas le gana 14-1 a Seattle. En otro partido, Houston le gana 4-3 a Oakland. Otro partido que ya terminó, que parece ser de ayer, Colorado le gana 7-0 a los Dodgers. San Francisco gana su partido 4-2 contra Arizona. Los Ángeles de Los Ángeles le ganan 3-0 a Cincinnati. Toronto le gana 5-3 a Baltimore. Washington le gana 2-1 a Filadelfia. Los Mets le ganan 5-2 a Miami. Cleveland le gana 8-4 a Minnesota. Atlanta le gana 8-1 a San Diego. Y Milwaukee le gana 3-1 a San Luis. Y bueno, pues básicamente esperemos que los Dodgers puedan ganar este partido contra Colorado, porque se están poniendo muy difíciles las posiciones en la oeste de la Nacional, para entre Los Ángeles y San Francisco, que se la pasan cambiando el primer lugar. Pues vamos a ver cómo están las tablas de posiciones. En la Americana, en el este de la Americana, está Toronto en primer lugar con un récord de 76-57, seguido por Boston con un récord de 74-59 y Baltimore con un récord de 72-61. En el fondo están los Yankees y Tampa Bay. En la Central, Cleveland está en primer lugar con un récord de 76-56, seguido por Detroit con un récord de 72-61 y Kansas City con un récord de 69-63. En el fondo están los White Sox de Chicago y Minnesota. En el oeste, Texas está en primer lugar con un récord de 80-54, seguido por Houston con un récord de 71-62 y Seattle en tercer lugar está con un récord de 68-65. En el fondo están Los Ángeles y Oakland. En la Nacional, en el este de la Nacional, Washington tiene el récord y el primer lugar con un récord de 78-55. Le siguen los Mets con un récord de 69-64 y Miami en tercer lugar con un récord de 67-66. En el fondo están Filadelfia y Atlanta. En la Central, los Cubs de Chicago están en primer lugar con el mejor récord de todas las ligas mayores, con el récord es de 84-47, seguidos por San Luis con un récord de 70-62 y Pittsburgh con un récord de 67-63 en tercer lugar. En el fondo está Milwaukee y Cincinnati. La pregunta es, ¿será este el año de los Cubs de Chicago? ¿Finalmente podrán quitarse la maldición? quién sabe, esperemos que sí, esperemos que puedan seguir así jugando como lo han hecho hasta ahorita en el oeste de la Nacional. Están los Dodgers en primer lugar con 73 y 59, seguidos por San Francisco con un récord de 72 y 60, y en tercer lugar está Colorado con un récord de 64 y 68. En el fondo están Arizona y San Diego. Y bueno, todo esto de veras se antoja como para que ya se acabe el partido de los Dodgers y puedan estar a, por lo menos a un juego más de San Francisco. Y es que realmente es difícil, para los que no saben, ser un fanático de los Dodgers ha sido doloroso desde el 88, que no ganan una serie mundial, y me cuesta trabajo imaginármelos que no puedan con los presupuestos que han tenido, con los jugadores que han pasado por ahí, que no hayan ganado desde el 88. Es impresionante, ¿no? O sea, es difícil de creer, pero bueno, pues así es lo que ha pasado y es increíble. Bueno, pues como les decía de la NBA, pues realmente no hay nada todavía que decir, porque todavía no comienza ni siquiera los campos de entrenamiento que tienen la NBA. Ya fue el draft de los jugadores colegiales, como ya les dije en una de estas ocasiones, y pues realmente no hay nada más que decir. Parece ser que un jugador que se llama Laverne de los Nuggets fue cambiado al Thunder por unas elecciones. O sea, básicamente el Thunder se está tratando de recuperar de haber perdido a su jugador estrella. Y bueno, están agarrando a este jugador Laverne o Laverne, que tratará de llenar el espacio que dejó Durant ahora que ya se fue con los Warriors. Y bueno, los Warriors van a ser un equipo espectacular, y bueno, un equipo que le fue bien, parece ser que es los Lakers, que agregaron a un jugador estrella de Notre Dame que se llama, o sea, apellida August. Pues realmente eso es todo. Realmente es difícil de saber qué jugadores van a ser buenos. Aparte de bueno, se llama Zach August, o sea que sí era su apellido. Y pues parece ser que es un jugador que jugó en Notre Dame y que pues han seleccionado a los Lakers. Será cuestión de ver si es el reemplazo de Kobe Bryant, que va a estar difícil. Parece ser que a Bryant le acaban de regalar una estatua ahí fuera. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. Estás escuchando lo mejor del deporte. No te... La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Sexy Love Radio presenta en vivo y en directo con el pie derecho, un programa lleno de diversión y entretenimiento, con chistes, música de los últimos hits, noticias, horóscopo, clima, reflexión y mucho más. Solo lo escuchas de 8 a 12 del mediodía con el pie derecho, conducido por Janet Flores. Sencilla y más sincera. Me gusta cómo se divierten, cómo llevan la vida alegre, positiva y sin problema. Aquí es todo diferente, todo es diferente en la Latinos, let go. Con mi compa Julio y Juan Gabriel, así que estamos muy bien. El pasado no dejó cicatrices, gracias a Dios ahora todos somos felices. En la frontera todo es diferente, son bienvenidos todo tipo de gente. Canta y baila y sé feliz, finalmente yo nunca me iré de aquí. Y no me iré de aquí hasta que muera, porque aquí se bebe, se baila, se baila. Nueve de la noche con 53 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y pues ya estamos hablando de la NFL, de la NBA y del béisbol, y ahora ya nada más queda la Fórmula 1. Para todos los que son aficionados de este deporte, muy emocionante se puso ya la competencia entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton, el campeón británico, que sigue liderando. Pero bueno, se acerca Nico Rosberg con esta victoria que acaba de darse en la Fórmula 1, en el Grand Prix de Bélgica. Y es que sí, así como les estamos diciendo, en una carrera que sucedió este domingo, el 28, Nico Rosberg se puso en primer lugar y agregó 25 puntos a su total, un total que ya llegó a 223, y se puso a 9 puntitos del campeón Lewis Hamilton. Y ahí van los dos equiperos de la Mercedes, pues todavía peleándose para ver quién va a ser el campeón este año. Y bueno, la siguiente carrera es en Italia, es el carrero de Monza, que realmente es el Gran Prix italiano. Pero veremos quién puede ganar este premio. Han habido muchos momentos clásicos en la historia de las carreras en Monza, y realmente parece ser que es el lugar más propicio para ver las carreras más emocionantes de Fórmula 1, pues porque es Italia y porque realmente muchas de las escuderías que participan en Fórmula 1 vienen de Italia. Y bueno, se siente con más furor estas competencias. Entonces bueno, vas a dar cómo se dio el primero, los resultados del Gran Premio de Bélgica. Como ya dije, Nico Rosberg fue primer lugar, y detrás de él a 14 segundos llegó Daniel Ricciardo con su Red Bull y se agendó 18 puntos. Después llegó Lewis Hamilton en tercero y ganó 15 puntos, el de la Mercedes. Nico Hülkenberg, el coequipero de Sergio Pérez, llegó en cuarto lugar y se sumó 12 puntos. El que llegó en quinto lugar fue el Checo Pérez, o sea que los dos coequiperos de Force India llegan cuarto y quinto. Sergio Pérez agarra 10 puntos con esto. Sebastián Vettel llega en sexto con 8 puntos que se agendó y su Ferrari. Entonces en séptimo llegó Fernando Alonso en un McLaren y suma 6 puntos para su causa. Valtteri Bottas llega en octavo, suma 4 puntos en su Williams Mercedes. Kimi Raikkonen de la Ferrari llega en noveno y suma 2. y en décimo cierran las posiciones que suman puntos Felipe Massa con su Mercedes, Williams Mercedes, y suma un puntito para su equipo. Ya después llegó Max Verstappen, Esteban Gutiérrez, Romain Grosjean, Daniel Kvyat, Julian Palmer, Esteban Ocon, que es el nuevo corredor de la MRT Mercedes, Felipe Nasr del Sauber Ferrari llegó en 17º, después todos los que abandonaron como Kevin Magnussen, Marcus Ericsson, Carlos Sainz, Jenson Button y Pascal Wehrlein, pues 0 puntos y 0, no terminaron la carrera. Entonces, con esto, las posiciones entre los corredores queda de la siguiente forma. En primer lugar está Lewis Hamilton, de la Mercedes, con 232 puntos. Después viene Nico Rosberg, de la Mercedes, con 223. Daniel Ricciardo, del Red Bull, se pone en tercer lugar con 151 puntos. Después viene Sebastián Vettel con 128 en cuarto. Y Kimi Raikkonen de Ferrari con 124. Ya está ahí a un pasito. Los dos están. Parece ser que en esta carrera pasó Sebastián Vettel a Kimi Raikkonen con esos 10 puntitos que agarró. Otro que bajó un poquito, Max Verstappen, el corredor novato o jovencito del Red Bull, está en sexto con sus 115 puntos. Después viene Valtteri Bottas en séptimo con 62 puntos. Sergio Pérez ya está ahí atrasito de Valtteri Bottas, que ha de haber sumado puntos para que no lo alcanzara Pérez, porque Pérez tiene 58 puntos y eso era lo que tenía Valtteri Bottas antes de esta competencia. Entonces me imagino que sumó 4 puntitos. Nico Hülkenberg también ya está ahí a tiro de piedra de Pérez con 45 puntos en noveno lugar. Y Felipe Massa, el brasileño, tiene 39 puntos con el Williams Mercedes. Pues viene Fernando Alonso con 30, Carlos Sainz con 30, Romain Grosjean con 28, Daniel Kvyat con 23, Jenson Button con 17, Kevin Magnussen con 6, Pascal Wehrlein con 1 y Stoffel Vandoorne con 1. Pues esto es todo por los corredores. ¿Cómo están las escuderías? En primer lugar, la Mercedes con sus 455 puntos. Ya se me hace que no lo alcanza ninguna de estas escuderías para pasarlo, por lo menos en primer lugar. El Red Bull Racing está en segundo con 274. La Ferrari está ya en tercero con 252 puntos. Force India Mercedes está ya en cuarto lugar, señores. Sí, así como lo están escuchando, pasaron a la Williams Mercedes y ahora ellos tienen 103 puntos. Williams Mercedes en quinto con 101. McLaren Honda con 48 en sexto. Toro Rosso Ferrari con 45. Están en séptimo. Haas Ferrari con 28. Octavo. Renault con 6 puntos está en noveno, la MRT Mercedes con 1 punto está en décimo y Sauber Ferrari está en 11º con 0 puntos. Bueno, pues la carrera de Italia, como les estaba diciendo, se va a correr este fin de semana. Empiezan con las prácticas el viernes y la calificación, la carrera de calificación el sábado, y el domingo 4 de septiembre se jugará, correrán el Gran Prix de Italia en Monza. Entonces parece ser que se están dando muchas habladurías en el circuito, como diríamos nosotros. Kevin Magnussen de la Renault parece ser que está listo para dar una sorpresa en Monza. No sé por qué, se siente con mucha confianza. Pues parece ser que tuvo un accidente en el campeonato en Bélgica y pues tuvo que ir a un hospital, pero dice que ya está bien, que ya que no le pasó nada, que no hubo ninguna fractura ni nada serio que le pasara en el choque, y que está muy listo para ganar y para mostrarse en Monza. No sé por qué está tan listo. Parece ser que quería quedar entre los primeros 10 en Bélgica y ahora está mucho más motivado para ser uno de los participantes estrellas de la carrera en Monza. Pues, ¿qué les parece este corredor jovencito, el Magnussen, Kevin Magnussen de la Renault? esperamos a ver cómo le va en Monza. Otras cosas que se están diciendo es la Ferrari y el Red Bull se están agarrando a palabras. Parece ser que no les está gustando la competencia que Max Verstappen les está poniendo a Sebastián Vettel y a Kimi Raikkonen. Son de esas cosas. Parece ser que se están peleando porque pues cada carrera son ellos los que están jugando por ese tercero o cuarto lugar, y siempre pues parece ser que no le abren el espacio para que pase Raikkonen. Entonces son esas cosas que está pasando. Entonces básicamente los de Ferrari están hablando de que los Red Bull cuando los pasan nada más les cierran el paso y los sacan de la pista. Entonces parece ser que también Raikkonen parece ser que iba enfrente en algún momento en Bélgica y se le metió alguien de la Red Bull. No sé qué habrá pasado que básicamente hizo que se enojara Raikkonen en el micrófono y estar gritando pues cosas que no iban al caso, groserías sobre lo que le estaban haciendo los de la Red Bull. Entonces pues no sé, estas son de las cosas que la Ferrari y el Red Bull se están agarrando y pues obviamente se están jugando el segundo puesto entre las escuderías. Y por lo visto pues sí hay noticias de que pues sí es el caso de que la Red Bull está haciendo todo por llegar enfrente de los dos corredores de la Ferrari, como son Sebastián Vettel y Kimi Raikkonen. En este último episodio pues Daniel Ricciardo fue el que los pasó y básicamente le saca así pues la posibilidad de sumar más puntos. Se puso Daniel Ricciardo con esos 18 puntos, quedó en segundo lugar y básicamente pues ayuda a que su escudería pase a la Ferrari con esos puntitos que agarró, porque bueno, pues son muy buenos puntos. Supongo que los dos Red Bull tuvieron que tener, el otro Red Bull no sumó puntos. Entonces bueno, digamos lo que fue suficiente para provocar el enojo de los Ferrari, que tuvieron una carrera difícil. Entre los dos Ferrari apenas sumaron 10 puntos, Sebastián Vettel con 8 y Kimi Raikkonen con 2, y con esto pues Daniel Ricciardo sumó 8 puntos más que ellos, y esos 8 puntos básicamente son los que necesitó la escudería para pasarlos en por lo visto los 10 puntos los ponían pues sí básicamente en primer lugar, en segundo lugar desde antes de la carrera ya estaba Red Bull en segundo lugar, perdón. La Ferrari es la que realmente estaba muy cerca de pasar a la Red Bull y por lo visto todavía no se les da. Y bueno, se pone bueno estas competencias, sobre todo ahora que Lewis Hamilton y Nico Rosberg están 1 y 2. Y pues básicamente veremos pues cómo le hacen para poder sobrepasar el uno al otro. Sobre todo Nico Rosberg, que es el que trae metido a su compañero de equipo, Lewis Hamilton, que últimamente ha sido el campeón mundial por 2 años seguidos. Entonces pues ya veremos qué pasa. Y pues eso es todo por la Fórmula 1 y es todo por lo mejor del deporte el día de hoy. Espero que les haya gustado este programa, que tengan una buena noche, un buen fin de semana, que vean mucho deporte. Nos vemos el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Me despido, buenas noches. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio.